medianoche en tu puerta estaré. Esperaré impaciente ese momento feliz de nuestro encuentro en que te besaré ansiosamente. A medianoche te voy a entregar, entre otras muchas cosas, que para ti escribí, y saltaré a un jardín para traerte una rosa. A medianoche, amor, a medianoche, yo voy a hacerte mía. La luna sonreirá, los grillos cantarán, compartiendo nuestra alegría. A medianoche, amor, cantándote.